me pegó tanto el labio, no me puedo levantar. Perro, no me levanta nada. Será y me pegó tanto el escabio que no me puedo ni parar. Tirado en la esquina de mi barrio, ahí solemos fumanchar. Escucho una vecina, ella decía, mira este pibe cómo está. Y yo que como podía le respondía, y vieja voz que me mirás. Ese día estaba remamado, así que le grité, que me mirás. Si supieras el mambo, nos juntamos los vagos, arrancas tomateando y terminas fumanchando. Hoy éramos tantos, se fueron marchando, me quedé partulando, re loco mamado. Ahí los vagos con un par de tragos no se marcharon. Acá seguimos el mambo. Cumbia, cumbia. Ey, borrachín, esta es para vos, de parte de la cumbia callejera. Mancha. Tirado en la esquina de mi barrio, y esto es para vos, para mí, para los vagos, paranormal. Si supieras el mambo, nos juntamos los vagos, arrancas tomateando y terminas fumanchando. Hoy éramos tantos, se fueron marchando, me fui embartulando, re loco cruzado. Ahí vienen los vagos, con un par de tragos, no se marcharon. Vieja, tomate el palo. Cumbia, cumbia. Como siempre, de la mano de sus únicos y auténticos creadores, se los presenta a Lancha.